te vas y me dejas, ya te vas y me deja solito. Ya te vas y me deja, te vas y me deja, ya te vas y me deja solito. Ay, ay, ay, yo te pongo la queja. Ay, ay, ay, que yo toco bonito. Ay, ay, ay, yo te pongo la queja. Ay, ay, ay, que yo toco bonito. Ay, ay, ay, con la vida canchada. Ay, ay, ay, con razón las mujeres. Ay, ay, ay, con la vida canchada. Ay, ay, ay, con razón las mujeres. Ay, ay, ay, que yo sigo tocando.